por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Perdemos mucho tiempo esperando que las cosas cambien, que los demás entiendan, que nos tomen en cuenta o que nos pidan perdón. Y la vida se va, y muchos de nuestros días los regalamos a quien no se ocupa ni de los suyos. Giramos en torno al mundo y debemos hacer que nuestro mundo gire también en torno al nuestro. Porque recibimos lo que damos, porque solo tenemos una oportunidad, porque nadie vivirá por nosotros. Es tiempo de cambiar, de actuar y de dejar de postergar. Es inútil intentar cambiar a quien no quiere. No es su tiempo y no es malo. No es por nosotros. Puede que no esté equivocado si vemos las cosas desde su perspectiva. Simplemente es otro. Y son otros sus intereses, sus circunstancias y sus capacidades. Apostemos por nosotros, por cambiar lo que está en nuestra mano y aceptar lo que no. Si es para sumar, bienvenido. Si es para restar, deje que pase de largo. Son tiempos de construir. Dejemos atrás lo tóxico. Dejemos de postergar el ser felices. Hazte cargo de tu vida. Estudia, proyecta, sé creativo, sé tú. Cambia de actitud y deja que los demás hagan lo que tengan la capacidad de hacer. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón. Qué gusto poder compartir esta tarde de sábado con ustedes. No se olviden que nos pueden mirar a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también pueden seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como Frecuencia-Eslabón. Así es, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Hoy vamos a tener una tarde amena con nuestros invitados, pero también con buena música, con buena energía, porque hay que seguir adelante con todo ese poder que nos brinda el arte y la cultura. Así que arranquemos acá nuestro programa y con buena música. ¿Con qué nos vamos? Claro que sí, pero primero enviamos saludos a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura, los 9:40 AM. Y ahora sí, arrancamos formalmente nuestro programa de hoy y empezamos con buena música, como siempre. Esta vez empezamos con Metamorfosis y esto es Fuga Social. Thank you. estábamos escuchando a Fuga Social, un tema de los Metamorfosis. Si quieren ustedes, es una banda ecuatoriana que ha despuntado desde los años 80, sobre todo desde el 87, así que no pueden perderse también esta banda que sigue haciendo música hasta el día de hoy. Pero hoy tenemos invitados, unos invitados que nos acompañan algunos años ya acá en Quito. Ellos pertenecen a otro país y eso vamos a seguirlo conversando. ¿Con quién estamos, mi querida Gerard? Claro que sí, amigos, le vamos a dar la bienvenida a Arcos Ambrosis. Así es una banda. Hay que saluden ahí los panas. Es una banda formada en Maracaibo en el año 2005, así que una banda venezolana, actualmente radicados acá en Quito desde el año 2017. Han venido haciendo varios temas musicales en torno al rock and roll, un poco también al funk, al swing, un poco alternativo, lo experimental, lo latino, pero ellos nos dirán a qué mismo están dedicados dentro de la música, así que les abrimos a ellos también los micrófonos. Bienvenidos ahora sí, de antemano, muchas gracias por estar compartiendo acá los micrófonos de Frecuencia Slam. Bueno, gracias. Bueno, por acá, Cosombrosis, Eridan, guitarra y voz, Drus, por acá, guitarra y coros, Juan Molina, bajo, y bueno, somos de Maracay, Venezuela. Siempre se confunden y nos dicen de Maracaibo, pero son ciudades diferentes. Maracaibo es frontera con Colombia y ya Maracay es centro norte del país, muy cerca del Mar Caribe. Y bueno, muy contento de estar en el Ecuador. Nos radicamos acá por los momentos desde el año 2017. Ya habíamos pasado por tierras del Ecuador. Y bueno, por distintas razones, el Ecuador no nos dejó ir y han sido experiencias muy lindas acá, de las cuales, bueno, estamos agradecidos con todos ustedes por el apoyo y la hospitalidad que nos brindan en el Ecuador. Gracias. Ustedes son, pongamos en este término, un poco mochileros, un poco riders de la música, van viajando por distintos países haciendo música, recopilando experiencias, recopilando realidades, o están solamente de paso haciendo investigación musical, no sé, ¿cómo se consideran en ese sentido? Yo creo que todos tenemos como una chispa de esa onda de mochilero, de descubrir, de buscar un lugar, y con el don de la música nos ha permitido, por lo menos en una época, obviamente ahora con lo del COVID, con lo de esto no se puede, pero en una época viajamos por muchos lugares con la banda, con lo que fueron Argentina, mismo Colombia, Venezuela, acá el Ecuador. Y bueno, también así que cada uno personalmente ha viajado por un montón de sitios y todo con el poder de la música. Chicos, ¿de dónde sale este nombre Arcos Ambrosis y qué significa para ustedes? Bueno, Arcos Ambrosis es una dualidad. Arco proviene del arco iris, que representa la luz, el prisma, los colores. Podría representar también el día, las cosas buenas, la alegría. Y sombrosis viene por sombra, oscuridad, la noche. Es una dualidad que tenemos todos como seres humanos, que hay en la vida, en la música misma también. Y bueno, eso viene siendo el cosombrosis, la mezcla de lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, la alegría y la tristeza. Y bueno, todos somos Arcos Ambrosis. Un nombre sumamente original, ¿no? Aparte, qué chévere el significado. O sea, sí, yo me imaginaba por otro lado. Con algo, porque en el momento en que nos planteamos un nombre para la banda, tratábamos de que no fuera algo que ya existiera, porque hay muchas agrupaciones que se ponen nombres y hay, no sé, cantidades de cosas que se llaman igual, o hasta otros mismos grupos. Intentamos que fuera algo totalmente único y también que tuviera un significado, que dejara algo. En verdad yo me imaginé por otro lado al nombre. En algún momento a veces ven el nombre así y piensan que tocamos metal, que hacemos otros géneros musicales. Nos han confundido en algún momento con otro género. Pero ya chévere, cuando ya pasa el tiempo y ya la gente conoce al grupo, ya se sabe el nombre y lo pronuncian bien. Yo me imaginaba por otro lado el nombre Arcos y del arco iris, de esa luminosidad. Y de Sombrosis, no me imaginaba por la sombra, sino de lo asombroso, de estar asombrado, de por ahí me imaginaba el arco Sombrosis, un arco iris asombroso. Por ahí me imaginaba el nombre, el significado que le dan ustedes a esto, me ha cambiado el sentido de oírle a... También, de hecho... la palabra asombroso también estuvo ahí como que en ese proceso de creación. Y bueno, si le separan la A, arco, sombroso, sombrosis. Y fue ahí como que una lista de palabras tratando de funcionar todo eso. Y bueno, de ahí salió todo eso y aquí estamos. Y ustedes no solamente funcionaron el nombre de la banda que les representa, sino también... los géneros, los diversos géneros que han venido revolucionando a lo largo de todas estas épocas. ¿Por qué? Háblenos un poquito de esto. La idea también de hacer la fusión es porque, bueno, se sale de la monotonía, ¿no? Porque de repente un grupo que maneja por un estilo, pues no es que sea malo, sino que de repente, bueno, le llega a un público como específico, ¿no? En cambio, ya haciendo ya las fusiones, pues hay como más campo para poder como agarrar más público. Bueno, ya haciendo ya las fusiones del rock and roll blues y ya fusionadas con el ska, con el reggae, con el funk, ya todo eso pues tiene un plus más, pues como una pimientica que le pone más a todo, ¿no? Y yo creo que esto ha sido como el éxito de todo este cuento de hacer música con la banda, pues, de que no es solamente un solo género y manejamos cualquier cantidad, pero eso sí, poniéndole su toque adecuado para que todo tenga ese engranaje, pues. Yo creo que eso ha sido el éxito también de esto. Sí, también ha sido un proceso de descubrir también la respuesta del público. En un inicio, con el primer disco, la mayoría de los temas eran un poco alternativos, y había un par de temas por ahí bien bluseros y la gente respondía muy bien al género como tal. Entonces vino un segundo disco que, por cierto, lo que hablas del mochilero y todo esto, fue un disco que se compuso en los viajes, en la experiencia de hacer giras nacionales, de tocar en bastantes lugares, se compusieron todas esas canciones y fue un disco puro rock and roll blues total. Luego ese disco nos permitió ya subir a festivales, tocar en tarimas más grandes, con un público más variado, gente que de repente iba también a ver bandas de reggae que participaban en el festival, que iban a ver bandas de punk o de otros géneros. También nos empezamos a relacionar con otros músicos, otros compañeros que empezaron a ser músicos invitados de la banda, como que nos presentaron un poco lo latino, fusionar ahí con otras cosas, y decidimos incursionar en el último disco que intentamos que cada canción vaya a un género diferente. Se llama Orquesta Bohemia y cada canción, o sea, puedes escuchar un tema y es un jazz, luego entras a otro y es un funk, el otro es un mantra, y eso era justamente lo que intentábamos, conseguir tocar con más músicos. Que no fuéramos solo el cuarteto, sino poder tocar con otros músicos y abarcar otros géneros, también como para ser un poco más comerciales, para poder llegar a más público y también crecer como artistas, así como dice Juan, no encasillarnos solo en un género, solo en el rock and roll blues, como hay muchas agrupaciones que, no sé, tienen una discografía de 12 discos y tú escuchas... del primero al 12 y como que todas las canciones son iguales y todos los discos son muy parecidos. y también está chévere hacerlo, pero creo que cada proyecto tiene su horizonte y también como que cada canción tiene su onda, su propio estilo, y también está chévere poder matizar ahí con distintas fusiones, contrastar ahí con diferentes cosas, diferentes instrumentos también y personas. Y bueno, eso era lo que estábamos llevando a cabo con este proyecto llamado La Orquesta Bohemia. Chicos, ¿qué les parece si más bien escuchamos un poquito de su música y así les conocemos más lo que ustedes nos quieren decir? Vamos a escuchar de los chicos de Arco Sombrosis Simplemente. Hello. Arco Sombrosis con su tema Simplemente. Este tema, bueno, un poquito adentrarnos al respecto de las composiciones. ¿Qué les inspira a ustedes? ¿De dónde nace este bagaje musical y un poco también de esa recopilación de las realidades que se van dando en cada uno de los viajes en este caso? Bueno, más que todo esas experiencias, como dice, de los viajes, ese segundo disco y el último disco, casi todo se compuso en viajes, en giras, estando en qué sé yo, un toque en un lugar, en una ciudad, luego ir a otra el siguiente día y viviendo el sueño que de lo que soñábamos cuando estábamos pequeños, que era hacer música, viajar con la música, poder vivir de la música, como que dice. Y bueno, eso es lo que nos inspira. Yo creo que la misma música, las mismas ganas de tocar, conocer gente, conocer lugares, toda esa onda. Y uno también va agarrando como un poco de todo eso, ¿no? Porque somos como una banda que creció del under y ahí en como que en esa vibra de los amigos, de la experiencia de la fiesta, de lo que sucedió ayer, de cosas también que vivimos comúnmente las personas, los jóvenes, que muchos se identifican, e intentamos tratar de que nuestras letras sean así bien claras, bien puras, no buscar ahí una cuestión tan metafórica que cada quien lo interprete a su manera, sino un mensaje directo con todas estas cosas que se viven normalmente, y también adaptando un poco todo eso a nuestro propio contexto y a joda y al tema contestatario y de todo un poco. De verdad que es una fusión bastante amplia ahí, en tanto musical como literaria. Chicos, hablemos un poquito de su trayectoria musical ya en los escenarios, en el contacto con el contacto con el público. Bueno, en Venezuela participamos en muchísimos eventos, tocando en festivales con otras agrupaciones y también en bares como tal. Ya llegó un punto donde íbamos a una ciudad, presentaban a la agrupación. Era una época bien linda porque la mayoría de los lugares les daban cabida total a la música propia, a la música inédita. Y había muchos bares donde iba público a lleno a ver a la agrupación que venía a tocar de una ciudad que estaba 12 horas, te compraban el disco, se tomaban fotos contigo, y era súper bacán porque, bueno, hay otros lugares donde son pocos los espacios donde la música propia abunda. Y en cuanto a eso, bueno, ahí fuimos creciendo, tuvimos la oportunidad de tocar en festivales internacionales que se llevaron a cabo allá mismo en Venezuela, teloneando tanto agrupaciones que tienen larga trayectoria de allá, como algunas agrupaciones que venían de fuera del país. Todo este revuelo musical que llevábamos nos permitió ir a tocar a Colombia en varias oportunidades. Eso era como que todo un sueño hecho realidad. Ir a Colombia, tuvimos la oportunidad de tocar en Bucaramanga, que era una ciudad que estaba relativamente cerca de la frontera, como a 6 horas, y luego fuimos a Bogotá. Eso fue los primeros inicios ahí de los viajes a Colombia, fueron en el 2012. Tuvimos la oportunidad de tocar con bandas, con agrupaciones allá que ahorita, bueno, son tremendas bandas, se han seguido creciendo. Estuvimos también en Medellín, fue muy lindo tocar allá en Medellín, y también tuvimos la oportunidad de ir a Argentina a tocar con el proyecto. De ahí, bueno, acá en el Ecuador, que estamos desde el año 2017, sí hubo unas intervenciones por ahí en el 2015, pero como tal ha sido acá en el año 2017. Hemos tenido la oportunidad de tocar en muchísimos lugares de la ciudad, tanto en eventos privados como en bares, y bueno, se han vendido bastantes discos, la gente se los ha llevado. Nuestro segundo disco, que es el que tenemos impreso, el tercero está en todas las plataformas, pero próximamente lo tendremos también en físico. Y hace poco, bueno, en todo esto de la cuarentena y el semáforo amarillo, y tuvimos la oportunidad de tocar en el festival Isla Viva Galápagos Music Conference, que es un evento bien chévere organizado por la gente de Isla Viva, de Saque el Diablo, y bueno, también estuvieron apoyando ahí la gente de Guaira, Sena Quito, Red Deck, y bueno, poco de gente que ha sido, que ha hecho posible que este gran festival se diera y que nosotros pudiéramos participar. Y la experiencia estuvo bien chévere. Tocar ahí en, como en estos tiempos, todo se maneja vía streaming, vía internet. Cada agrupación documentó su presentación en vivo. Y bueno, durante varios días hubo presentaciones a nivel de la página web. Y todo lo que se recaudó de este festival fue donado a unos huertos en pro de apoyar ahí la situación que hay en la isla de Galápagos, y más con todo esto que se está viviendo. Hay mucha gente que ha tenido que ir a otros lugares, que normalmente trabajaban ahí apoyando en diferentes actividades. Y hasta el momento, bueno, eso ha sido como que el festival así relevante que hemos tenido con toda esta situación. Y bueno, tuvimos la oportunidad ahí de compartir escenario virtual con bastantes agrupaciones internacionales: México, Ecuador, Colombia, Canadá, Argentina, Canadá, Estados Unidos. Y bueno, es bastante larga la lista de presentaciones, de agrupaciones con que hemos compartido, pero intento ahí resumirlo un poco. Y más o menos, para que se vayan dando cuenta también de este amplio recorrido, de viajar desde Venezuela acá a Ecuador, es largo el camino, y vamos justamente a escuchar una canción de los Arcos Sombrosis, que nos describen esa travesía, y vamos a escuchar El Mochilero, y enseguida retornamos acá en Frecuencia Eslabón. ¡Hasta el Mochilero! Colombia, y dejaremos por así, llevas a un pueblo. En Frecuencia Eslabón, y lo que escuchábamos era la canción del mochilero. Sin duda, muchas experiencias que nos han querido contar los chicos de Arcos Umbrosis. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia bajando desde Venezuela acá a Ecuador? No sé si ustedes tenían ruta más al sur o querían visitar otro país. Ahora, obviamente, por la cuestión del COVID, suspendieron también algunas presentaciones, viajes. ¿Cuál era el propósito? Bueno, una de las experiencias más, bueno, te voy a responder ahí por parte de son dos preguntas. Una de las experiencias así que yo son de las más gratificantes a mi forma de verlo. Prácticamente le escribimos el festival, se llama Festival Internacional Bucaramanga 2012, como de lunes a viernes, no sé, reunimos todos los bolívares, que es la moneda ya que teníamos, y ellos nos dijeron que a cambio de la tocada solamente nos podían dar el hospedaje, la comida y todo eso. Nosotros nos movimos por las redes, conseguimos tocar en otros lugares allá, que sí nos iban a pagar. Tocamos en el Festival de Rock Bucaramanga, genial. Al día siguiente íbamos a tocar en otros lugares, pero la gente como que, no, pero es que ustedes no, o sea, pero no sé mucho que acá. También había como que la ley seca por unas elecciones, entonces total que bueno, se mezclaron varias cosas, y los toques con que contábamos para conseguir el dinero para regresarnos, se cayeron. Entonces nos quedamos, era la primera vez que íbamos a otro país, no teníamos ni un medio, no teníamos ni un centavo, y nos quedamos varados en Colombia sin pasar de regreso, y a raíz de todo eso, como que nos tocó por necesidad subir a cantar a los buses con las guitarras, con los instrumentos. Eso fue toda una travesía, duramos como 2-3 semanas para poder regresar a la casa, la familia preocupada, los amigos, pues conocimos a otras personas. Bueno, fue una experiencia súper chévere, que también como que nos despertó ese chip así de artistas de calle. Siempre estábamos acostumbrados a tocar en una tarima, así, no habíamos vivido la experiencia como tal de hacer arte de calle. Y gracias a eso nos permitió poder hacer música de calle también y valernos de eso para viajar, porque si tú vas a otro país y no tienes el capital para estar de turista, tienes tu talento y puedes salir a los buses, a los restaurantes, a la calle, hacerte contactos, y es como una plaza bien chévere también poder ahí explotar un poco el arte de calle y hacer algo de dinero. Esa fue una experiencia gratificante de muchas otras, que nos cambió la vida totalmente y nos permitió recorrer muchos lugares haciendo arte de calle y también ir tocando puertas en bares y tocando con la banda y bueno, reunir plata para comprar tu equipo. Tú sales de tu país y no te puedes llevar la consola, los amplificadores, toda la colección de guitarras, y prácticamente llegas a un nuevo lugar y tienes que empezar de cero en todo, tanto en los contactos para tocar como en el dinero, y bueno, el arte de calle. Sí, la segunda pregunta. Y a propósito de esto, Eridan, ¿cuántos integrantes son en tu banda y qué instrumento y de qué instrumentos se consta? Bueno, somos cuatro integrantes, son dos guitarras y dos voces, que somos el Drew, que está acá, el Drew Avancini, él toca la guitarra rítmica y también canta y compone algunas canciones y los coros. Ahí está el Ángel Pérez, que en estos momentos, bueno, acaba de salir a hacer una vuelta. Él es baterista, también hace coros. Está Juan Carlos Molina por acá, el Pepito, que hace los bajos y también apoya con los coros. Y bueno, yo que toco la guitarra líder, también la que acompaña, hago los solos de guitarra, compongo las canciones, algunas, y también canto la voz. Las canciones que compongo yo las canto yo, las canciones que compone el Drew las canta él, y entre los dos nos apoyamos. En un principio el proyecto era totalmente yo en la voz, pero el Drew también es un excelente cantante, entonces también ahí estamos ahí intercambiándonos ahí los papeles, porque eso también crea otra atmósfera en la presentación, los tonos de voces distintas, que también cante el otro y yo vaya a los solos, y bueno, hay una... Nos apoyamos entre todos. Somos un cuarteto, pero como te comenté, en el nuevo proyecto que tenemos, la Orquesta Bohemia, estamos involucrando a otros músicos, por lo menos en el tema simplemente, pudieron escuchar la trompeta, los teclados, el keyboard, la percusión menor, entonces ya esos son otros músicos invitados que bueno, obviamente, con toda la situación que se está viviendo en este momento y que se vive en el lugar de donde vivimos, nuestros amigos que grabaron esos temas, que son unos músicos excepcionales, están en diferentes partes del mundo, entonces tocar con ellos sería un poco complicado, pero sí nos gustaría en el momento en que podamos retomar las actividades de escenarios y tarimas, llevar a cabo el proyecto, pero con músicos de acá, invitados. Tenemos así como que esa cuestión ahí que nos gustaría de repente invitar a un saxofonista, porque hemos conocido personas acá maravillosas y músicos también geniales, y nos gustaría involucrarlo con este proyecto. Chévere. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar más musiquita, mi querida Gerard. Claro que sí, esta vez vamos a escuchar de los Arcos Sombrosis, La Ruta de la Libertad. Me fui a conocer Venezuela en autobús y conocí a un boliviano, un argentino y un peruano. Y ellos me dijeron que todos éramos hermanos. En Venezuela hoy la vida es más ligera que mañana, así que aprovecha de buscar tu ruta hacia la libertad. En ella encontrarás la felicidad. En la búsqueda de tu ruta hacia la libertad. En ella encontrarás la felicidad. La guitarra la acompaña y un consejo en esta vida nunca estará de más. En la búsqueda de obligó a ser doctor. Pues no tiene quien le arregle su corazón. Y a Jaimito su papá lo obligó a ser militar. Pues no tiene quien se gane la dignidad. Y yo pienso que el respeto no se gana en la guerra. La paz eleva tu ser y alimenta tu alma. Y si tú vienes con tus guerras, pues de mí solo encontrarás mi paz. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Vamos todo el mundo caminando de las manos. Vamos todo el mundo caminando abrazados. Vamos todo el mundo disfrutando este momento y haciendo los pasos para una buena relación. Caminando de las manos, vamos todo el mundo caminando abrazados, vamos todo el mundo disfrutando este momento. Y haciendo los pasos para una buena relación, y haciendo la onda para una buena vibración. Vamos todo el mundo caminando de las manos. Vamos todo el mundo caminando abrazados. Vamos todo el mundo disfrutando este momento y haciendo los pasos para una buena relación. Y haciendo la onda para una buena vibración. Y haciendo la paz para luego hacer el amor. Ya estamos de vuelta, amigos. Lo que estábamos escuchando era La Ruta de la Libertad. Chicos, yo imagino que la vida errante que han tenido ustedes como músicos les ha llevado por millones de rutas a lo largo y ancho de todo el continente. Imagino también que debieron haber pasado por muchas experiencias que les han llevado a componer sus canciones. ¿Y a qué se refieren las canciones de Kentona? Bueno, mira, es bastante Convicción del Mochilero y La Ruta de la Libertad. Fueron canciones compuestas antes de toda esta experiencia que vivimos. Por eso es que siempre decimos que la palabra tiene poder. Cuando hicimos Canción del Mochilero, todavía no habíamos empezado a viajar tanto. Y en lo que le empezamos a tocar, como que se activó ese poder ahí del mochilero. Y La Ruta a la Libertad es una canción que habla acerca de la autorrealización de los sueños, de lo chévere que seamos libres, y tanto para decidir lo que queremos hacer con la vida como para luchar por los sueños, y también para unirnos como hermanos. Hace muchos años atrás en Venezuela era un país súper turístico. Tú ibas a la playa, por lo menos allá donde nosotros vivimos en Maracay, la costa estaba a hora y media y ya estás en el Caribe, y eran playas frecuentadas por muchos extranjeros. Entonces uno estaba en Venezuela y convivía con españoles, con argentinos, con peruanos, con ecuatorianos, con muchas personas, y era como que eso, puedes decir que al final todos somos hermanos, que la fraternidad existe, que no existen las fronteras, que están acá, y de eso se trata este tema, de La Ruta de la Libertad, como que todos tenemos una ruta de la libertad que debemos seguir. Muchas veces no lo hacemos por diferentes razones, a veces por miedo, porque no creemos en nosotros mismos, y a veces vivimos como frustrados, como tristes, y eso se ve en todas las personas que están en la sociedad. A veces son cosas tan tontas que decíamos hacer y no hacemos, y eso nos mantiene como llenos de rabia, insatisfechos. Entonces eso de la Ruta de la Libertad es como tratando de darle esa fuerza a la persona que nos escucha, de decirle, oye, sé feliz, o inténtalo, busca hacer algo que realmente te agrade, sea lo que sea. O sea, si tu felicidad está en vestirte de mujer, hazlo, sé libre, o si tu felicidad es pintar, o hacer cualquier actividad, hazlo. Y bueno, después que hicimos esa canción y la de Mochilero, se abrieron muchas puertas, y es muy loco que ahorita estemos viviendo toda esa experiencia que dicen esas canciones cuando fueron compuestas en un momento que no teníamos la más mínima experiencia de haberlo vivido, pero sí estaban esas ideas en la cabeza latiendo, y si habíamos viajado, o sea, si habíamos vivido la experiencia de ser un poquito mochileros en el país, pero de otro modo, no tanto con el tema de ir tocando. Siempre igual uno viajaba con la guitarra y llevaba la música a diferentes lugares, pero no se había hecho tan profesional como en estos tiempos, que no sé, que tú llegas a otra ciudad y ya vas y tocas puerta en un bar, oye, mira, tengo una propuesta, tengo esto, tomo el disco, quiero tocar, el presupuesto es tanto, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, la idea era llegar hasta la Patagonia tocando con la banda, pero por diferentes circunstancias de la vida, estamos acá en Quito, también ha sido una experiencia de echar un poquito raíces. A veces cuando andas viajando y viajando y viajando, no puedes como que dejar semillas, todo es como muy muy atravesado, de repente te dicen, no, oye, mira, por ahí conocí una persona que una entrevista en una emisora, y tú, oye, pero es que ya nos tenemos que ir y no se puede porque nos vamos en una semana. Entonces, y así, bueno, con diferentes ejemplos. Claro. Bueno, hay algunas cosas que por ahí van, y justamente así cortito, porque nos queda poco tiempo dentro del programa, para irnos despidiendo un poquito, viendo todas estas experiencias del mochilero, de la Ruta a la Libertad, ¿qué experiencia les ha dejado este país, Ecuador? ¿Cómo les ha dejado, qué tipo de experiencias en buena onda, en buena vibra, qué les ha dejado este país? Los lugares naturales son hermosísimos. Por ejemplo, Baños, qué sé yo, las playas, Manabí. Quilotoa. Esas experiencias aquí naturales son únicas del Ecuador. Y bueno, son, me imagino que, bueno, obviamente el orgullo para ustedes de tener todas estas cosas naturales. De recursos naturales. También ha sido genial a nivel musical, obviamente antes de toda esta situación, saber que vivimos 100% haciendo lo que más amamos, que es la música, tener la oportunidad así que estés en un toque y te contraten y te digan, oye, me encanta lo que hacen, dame tu número mañana para que toquen en el Sheraton, y vas y tocas en el evento. Y te dicen, no, pero queremos que toquen eso, rock and roll, lo que ustedes hacen, así, queremos ver a la gente así, para ver cómo reacciona. Y llegar a un lugar que tú ves a todo el mundo con corbata, todos así súper ejecutivos, y a los 5 minutos están todos locos, bailando, gritando, moviéndose. Entonces, ha sido lindo saber que a pesar de toda la diversidad cultural y musical que hay acá, el rock and roll es el rock and roll y la gente lo ama, y lo hemos podido llevar a muchos lugares, y se lo debemos a ustedes, a toda la gente acá que nos ha apoyado, desde la gente que nos apoya cantando en el trole hasta la gente que nos apoya en los eventos privados y en los bares donde hemos tocado. De verdad que poder vivir solamente la música es como que el orgullo más grande que puede tener un artista, un músico, y acá lo hemos podido hacer en el Ecuador, y eso es una experiencia súper gratificante que esperamos que vuelva pronto. Chévere. Vamos terminando porque ya nos queda poquísimo tiempo. Me quería decir, ¿con qué vamos ahora ya de música de nuestros amigos? Claro que sí, chicos. Encantada de tenerles aquí en nuestro programa. Desearles siempre los mejores éxitos. Qué bueno que visiten todo el país. Se conocieron en todo el país porque nos hablaron de todas las visitas que hicieron al Ecuador, entre Baños, la costa. Y sí, realmente nuestro país es un país hermoso, y no solamente geográficamente, sino también su gente. La gente que hay aquí es gente que es muy amable, muy generosa. Y no solamente aquí, sino en Venezuela, en Colombia, en todos los países. Y eso es lo que nos une. La bondad, la hermandad. Y qué mejor que nos una más con la música. Un gusto haberles tenido aquí, chicos, en el programa. Un abrazo gigante para ustedes. Que tengan muchísimo éxito. Y nos quedamos con una canción de Arcos Sombrosis. Y me despido de ustedes, amigos. Bueno. Como siempre, tenemos una cita todos los sábados, 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eslabón. Nos quedamos con Tengo el Gobierno en Casa, de Arcos Sombrosis. Suerte, amigos. Un buen fin de semana. Y nos escuchamos próximamente. Gracias. Suerte. Chao, chao. Comer. Ya no puedo ni beber, ya no puedo ni fumar, no me dejan respirar. Tengo el gobierno en la casa y no me deja salir. Me levanto temprano en la mañana a hacer un poco de rock and roll. La nena me gala en la cama y semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.